Aquí del más rico al más pobre, todos viven de carne, pan y minestra todos los días. Y los días de fiestas, todos viven alegremente y hasta el más pobre tiene 50 liras en el bolsillo. Nadie se descubre delante de los ricos y se puede hablar con cualquiera. Son muy afables y respetuosos y tienen mejor corazón que ciertos canallas de Italia. A mi parecer es bueno emigrar.